los viernes, a partir del 21 de agosto, comenzamos a compartir con vos Noches de Lunas y Soles por Radio Sentidos. De 23 a 0 horas. Con Luis de la Sala y Pablo Tarsi. Un programa que te va a divertir y vas a pensar. Pero ojo, este programa crea apto. Noches de Lunas y Soles. Te esperamos. 21 de agosto, Noches de Lunas y Soles por Radio Sentidos. El amor puede llegarte de muchas maneras. De muchas maneras. Como una sensación. Como una sensación trae en el estómago. Como un rico aroma. O simplemente. O simplemente como una buena canción. No importa cómo llegue. Lo importante es que siempre llega. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Primavera. Primavera 2015. 2015. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Buen día, María, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no se escucha mucho los auriculares, no, así que... No, yo tampoco hoy escucho. Vamos a ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, lindo día, mucho fresco. Calor. Acá lo tenemos al amigo Pablo Goldberg que nos visita hoy. ¿Cómo les va? No, yo no sabía si saludar o no. Sí, saluda porque... Bueno, gracias por invitarme nuevamente. Siempre vas a estar ahí en el éter, en una cámara o por ahí. Sí, así medio que ya lo tenemos inventariado. No me maquillé hoy, pero... No, nosotros más o menos. Yo intenté porque el otro día me vi, viste, y dije, qué momento. No hay que verse. No. Bueno, no, ¿dónde estamos? Estamos en Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar. Podés llamarnos o podés escribirnos al Facebook que tenemos, Y todo por una manzana. Y me tengo que acordar de estar a 4 centímetros del micrófono. Y estamos hoy en Y todo por una manzana con Mary Place, María Lugar, con Pablo Goldberg, que nos acompaña, nos visita y lo tenemos inventariado, como decía. ¿Y vamos a poner la cortina de la palabra? Ponemos sí, vamos viendo. Tenemos a Alejandro hoy en la operación técnica. Gracias, Alejandro. ¿Qué me dijo su apellido? ¿Boeris? No estamos escuchando en el... Bueno. Y vamos a escuchar la cortina. Entonces, dale. Ahí la estamos escuchando así a lo lejos. No escuchamos mucho, pero bueno. La palabra de hoy. Color. Qué linda palabra, ¿no? Qué linda palabra. ¿Cuántas cosas dice esa palabra? ¿Cuántas cosas tiene color? ¿Cuántas cosas tiene? Pero ¿cuántos color tienen las cosas? Uno cuando se pone a pensar en la palabra color y en definiciones y demás se sorprende. Así que justo lo estoy marcando que no escuchábamos ni claro. La cortina ni nada por eso. Ahora vos le marcás, pero nos ven, todos ven lo sí, que sí, nos ven, diciendo. Nos ven todos, así que no podemos decir mucho. Gran hermano. Pero bueno, acá. Empecemos. Contanos color. Bien qué significa el color y veamos acá. Primero quiero decirles a nuestra audiencia que nos ven y nos escuchan que mi compañera hoy me prestó su atril. Muy bien, tengo acá. Soy buena, ella es la, que, buena. La propietaria, pero me lo prestó y debo reconocer que es muy cómodo el sistema. Color, del griego, croma, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y de otros animales al interpretar las señales de luz que llegan a la retina del ojo. El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que interpreta el cerebro. Bueno, ahí para. Entonces, el color es una sensación, radio, una percepción. Radio sentido. ¿Qué quiere decir? Que el color en sí no existe. No sé. O sea, yo por ahí percibo una cosa distinta a vos, ¿no? Claro, y si nadie lo ve... Hay animales que ven en blanco y negro, claro. o que ven solo una gama de colores. Claro, creo que las lechuzas ven en blanco y negro. No tengo idea. Bueno. Los cuerpos iluminados absorben las ondas electromagnéticas y algunas las reflejan. De esas que son reflejadas son las que nosotros podemos captar, el ojo humano, y llevar esa transmisión al cerebro. En condiciones de poca luz, nuestro ojo solo ve negros, blancos, sombras. El color blanco en realidad es el resultado de la superposición de todos los colores. Y el color negro es el espanto de todos los colores, como la ausencia de todos los colores. Hay una división que aprendíamos en la escuela primaria de colores, que eran, por un lado, los colores primarios, que son los colores que no se pueden obtener mezclando otros colores, ¿no? El rojo. Azul. Y amarillo. Muy bien. Sí, rojo, azul. Pero guarda, ¿eh? Guarda después vamos a ver que hay otros primarios. Muy bien, sí, después sí. Los vamos a ver. Todo depende de... A mí me gusta sobre todo el azul y amarillo. Sí, porque sos de Boca. Sí. Ajá. Hablando de eso, ¿vos sabés cómo, por qué se eligieron esos colores? Creo que fue por la bandera de Suecia. Sí, sí. El tema un fue barco que sueco no sabían qué color poner. Y entonces se fueron al puerto y dijeron, el primer barco que entre le ponemos el color. Después de unos cuantos vinos que se habían tomado los genoveses que fundaron Boca. Los genoveses que formaron la Boca, entre los cuales esta parte de la bueno, familia. Bueno, y ayer justamente había una, le llevaron una... Ah, una algo, camiseta, ¿no? Sí. Suecia le llevó una camiseta de regalo que se ven los colores. Sí. Con sí. la bandera. Muy bien. Existen también colores que los podemos diferenciar por una sensación térmica que nos producen. Cálidos o fríos. ¿No? Que esto es más una impronta perceptiva, porque fuera de eso no hay nada, digamos, que uno pueda decir objetivamente. Los cálidos tienen que ver con los rojos, amarillos, naranja, escarlata, que ya ni se dice ese color. Yo me acuerdo del Capitán Escarlata. Claro, el Capitán Escarlata. Y había Escarlata, una película, sí. Scarlett. Sí, Scarlett O'Hara también. Claro. Lo que el viento se llevó. Eso mismo. Y el verde limón. Son colores que dan sensación de alegría, los cálidos, ¿no? De diversión, de temperatura alta. Mientras que los fríos... asociados al azul, al violeta, al verde, al blanco, son colores que se asocian más a serenidad, a relax, a calma. Incluso hay cierta tendencia a poner colores fríos en ambientes para dar más amplitud y los calientes son como que te abrazan. Sí, por ahí estamos viendo que en las técnicas del Feng Shui tienen todo un tema con los colores. Sí. Y te van a hacer te analizan de acuerdo a tu estudio. Energía, claro. Y te dicen qué colores te convienen o no te convienen y de ahí te hacen la decoración de acuerdo a los colores. Claro. Y eso. Sí, sí. ¿Y vos estás haciendo algún estudio de esos ahora? No. ¿Y para tus arreglos de...? No. ¿No? De tu La verdad no, nada. Lo hubiera hecho, pero no lo hago. Pero es muy importante el color de una habitación. De un entorno. Sí. O sea, para mí es muy importante. Y uno no le da a veces mucha bola porque haces lo que podés o te apurás. Bueno, por eso decían que y la no curiosidad nada, es por qué las habitaciones de los hospitales generalmente son blancas, esa cosa que simboliza pureza, limpieza. Claro. Todo tiene... También me imagino que el origen de eso es otras épocas donde... Que no había tanto pigmento, claro, ¿no? Y se pintaba más no, a la y aparte cal, por razones sanitarias. Claro, se pintaba porque la cal, había que desinfectar y cuando estuviera blanca obligaba, digamos, a limpiar más. Creo eso es por lo menos lo que me contaron a mí. Y hablando así de hospitales, enfermedades y más, hay algunas enfermedades, ¿no? Con el tema del color. Sí, la fiebre amarilla. Y hay otra. El daltonismo. Pero... ¿Por qué se llama daltonismo? Porque se confunden los colores. ¿Pero por qué se llama daltonismo? Por Dalton. Muy bien. Sí, algo check. De física. Check. El múltiple choice lo acabo de aprobar. Un sí, punto este tengo. Este señor John Dalton, un químico que tenía daltonismo, casualmente, y no reconocía. Claro. Y no reconocía los colores rojo, verde y azul, y de esa manera veía matices, pero no ven colores, entonces... Pero incluso creo que ninguno de nosotros ve exactamente el mismo color que el otro. ¿Es no, así? No, seguro. Hay montones de graduaciones que unos ven y otros no, pero hay una diferencia entre ver grados y matices y confundir. El daltónico directamente confunde. ¿Te acordás? Claro, como sí, la sí. del vestido, los que veían. Sí, en Facebook, ese famoso que claro, se viralizó. ¿Y para vos la vida tiene algún color? Sí. ¿Qué color tiene la vida? Sí, bueno, tiene varios colores. Depende del día de la semana. Yo te voy a invitar a uno, te vas a ver. Vamos a escuchar y vas a ver la vida qué color tiene para nosotras. Alguien ya que me no tenía imagino. Una vida tan así, pero... Imagino perfectamente. ¿Imaginás? Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. le tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, nous sommes fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Qué vida. Bueno, ella es cierto. Es un contrasentido, es un pobre, contrasentido. Esa canción con ella, ¿no? Pero ella lo escribió porque estaba enamorado de un boxeador. No me acuerdo ahora bien el nombre, y que murió trágicamente en un accidente de aviación. Y hay otro tema que le dedicó a él también, que no me acuerdo cómo se llama. El himno al amor, pero no sé si ese es. No, hay otro. ¿Sí? Hay otro tema que también refleja todo este lamento. Pero bueno, pero tenemos color. Estos días, y nosotros, para los que no nos ven nunca, no somos un programa que hablamos de política, generalmente no debatimos, sí, pero debatimos sobre la vida y sobre algunas cosas. Pero como somos demócratas y republicanas, hay dos colores que nos representan en estos días y que son el celeste y el blanco, uh-huh, y que los tenemos que recordar, y me parece que está bueno. Eso. Y se cuela el amarillo por ahí un poco. Por el sol. Pero bueno, nada, me parece que... Bueno, eso que nos contaban de chicas, ¿no? Que Belgrano se sentó a mirar el cielo. Claro, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué importancia tiene el color en los pueblos con el tema de las banderas? Totalmente. Que uno ve los colores e identifica al otro de dónde viene. O sea, vemos a un muchachito morochito con verde y amarillo y es brazuca. Sí, sí. Y también curiosamente muchos países africanos tienen el color verde, amarillo, rojo. Sí, sí, pero sí, también el color, los colores rojo, azul marino y blanco, y bueno, no es color, pero no importa, rojo, azul y blanco, fíjense que están en la mayoría de los países anglosajones, claro. y también en Francia, uh-huh, y que tiene que ver imperialistas. Tiene que ver los países imperialistas. Te conozco, Goldberg, también está en la bandera de Cuba y también está, sí, en algunas banderas centroamericanas. Y tiene que ver, leí alguna vez que tiene que ver con la masonería. Aunque también la masonería se asociaba con el color celeste. Claro, por eso dicen que parte de nuestra bandera tiene que ver con eso. Así que está medio discutido, pero los países, digamos, de la época de la Revolución Francesa. Buena cosa para investigar eso, ¿eh? Porque es cierto, hay cierta coincidencia. Hay mucha coincidencia. Huella, claro, sí. Huella. ¿A vos qué color te gusta? ¿Cuál es tu color predilecto? El rojo. Ay, igual que yo. A mí el azul. Bueno, somos masonas. Sí, no, la combinación es masónica. Ah, la combinación. Rojo, blanco y bueno, azul. Bueno, nosotros somos una combinación. Y todo esto es una tenida masónica. ¿Algunas frases? Algunas frases. ¿El que quiere celeste? Que le cueste. Roja de rabia. Ay, esa sí. Nada es verdad ni mentira. Todo es del color según el cristal con que se mira. Uh-huh. La vida no es de rosa. Viste cuando vos decís también lo veo todo negro. Sí, o me quedé en blanco. Claro, como uno le da sentido al color de un sentimiento determinado que le pueda pasar. Claro, pero, frente al examen me quedé en blanco, no sabía qué pensar. O vestirse de negro por el luto. O sea que podemos decir que hay una psicología del color. El negro se asoció con la muerte. La parca. Pero en el mundo occidental, no sé si en el mundo oriental se asocia el negro con la muerte. Me gustaría saber. No sé, por ahí con la sabiduría también, porque el cinturón negro es el que más sabe, ¿no? Ah, cierto. Opa, ¿eh? Puede ser. Sí, fue muy fuerte. Y bueno, por ahí sabes mucho más cuando ya estás cerca de la muerte. Me gustó una cosa que leímos acá, que decía, uh-huh, hablando un poco de la psicología del color, uh-huh, que el color por algunos lados une, pero que los colores también separan, claro, en cuanto a si los identificamos con equipos, con países, claro, ¿no? Son insignias. Esta cosa de, acuérdense, uno iba a jugar, bueno, El equipo rojo y el equipo azul, digamos, esta cosa de la identificación a través del color. La salita roja, la salita amarilla, sí, o la pertenencia, sí, digamos, sí, sí, por a un color. Y bueno, porque... En la política también. Obvio, ¿no? Es algo... ¿Usted qué le gusta? Acá yo les voy a contar que Pablo, además de ser colega geólogo, que tiene un hobby que es como una profesión que ama, que es ser crítico de cine, teatro, y le gusta mucho todo lo que es el arte. Y te voy a decir algo, ¿por qué el tema de amarillo en el teatro? A ver si lo sabes, calculo que lo debes saber. No, ¿no sabes por qué? No lo sé. Te lo contamos. Cuénteme, por favor. La cábala, ¿cuál es? Que cuando... Eso sí lo sabes, que no se pongan nada amarillo cuando están en las tablas. Y el tema... es que parece que Molière tuvo un ataque y estaba vestido de amarillo cuando tuvo el ataque. Claro. Muere en escena vestido de ese color. Ah, y aparentemente por eso queda la mística esta de no amarillo, tener amarillo. Sí, claro. Sí. Igual ahora algunos lo están. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Y todo por una manzana te enseña. Te educa, hace cultura. A ver, hablemos un poco de los colores. ¿Qué significa el rojo? Yo te quería contar algo de un test de la psicología. Hay un test que se llama test de Luger, que es un test de los colores, que es una especie de test proyectivo que se supone que de acuerdo a los colores que vos vas eligiendo en toda una muestra, habla de tu personalidad, de tu capacidad para enfrentar el estrés. Sobre todo. En realidad, bueno, sabemos que son cosas para tomar con pinzas, pero hay algo de esto de que se sigue usando algunas de estas placas para lo que es selección de personal, para lo que es, sobre todo, ver cómo se afronta el estrés. Supongo que esto se asocia al impacto que tienen algunos colores, que no es lo mismo elegir un color rojo para una situación, un color verde que puede ser más sereno, y que habla de como un temple, un estado de ánimo que puede tener una persona, ¿no? Esto también, algunos dicen que hay un significado oculto en nuestro inconsciente de los colores. Wow. ¿Vos crees eso? Qué cosa, ¿no? No sé, supongo que hay una... A mí me gusta el azul. Una herencia cultural, claro. No, sí, no sé, puede ¿de ser. ¿Qué color es la bandera de Grecia? Azul y blanca. Azul y es blanca. Es un azul muy lindo. Ajá. Y blanco. Sí, no es un azul, no es el azul marino, no, por ejemplo. No, es un azul hermoso. Y casi tirando a celeste, ¿no? Sí, un azul medio entre turquesa y celeste, ¿what? Sí. No sé. Bueno, pero yo lo que le decía, a usted le gusta el rojo, y yo les voy a decir, el rojo se asocia a la pasión, claro, sexualidad, ímpetu, fuego y sangre. Obvio. Intensos. Dice que hay disciplinas que son la cromoterapia, que es una disciplina, aseguran que el rojo aumenta el pulso y el ritmo cardíaco, por lo que puede ser agotadora al final del día. Por lo tanto, consuman rojo, pero hasta ahí, ¿vieron? Y hay lugares donde pintan habitaciones de determinados colores para estimular o para bajar. El naranja se asocia a la elocuencia y a la alegría. Uh-huh. Y acuérdense que hay monjes que tienen ropas naranjas, ¿no? Hare Krishna, ¿no? Y, los tibetanos, ¿sí? Iba a ser un chiste político, pero no. Y ahora viene otro y tampoco lo hacemos. Este te pido que no lo hagas. El amarillo se asocia a la sabiduría y a la inteligencia. Y cuando hicimos la palabra Nueva York en nuestro antiguo programa, y que en cualquier momento lo vamos a hacer aquí también, veíamos que el tema de que el amarillo tiene una percepción muy rápida hace que los taxis... Claro. Sean de color amarillo. Y no es casual, claro. Y tampoco es casual en la política que se elijan no, determinados por supuesto colores, que no y menos es casual. Ahora. Obvio. Más cuando los rojos, estamos, los blancos. Digamos, el marketing nos rodea, cuando después vamos totalmente, a leer algunas cosas. La publicidad. Totalmente. El violeta, siempre hay un especialista en marketing, el violeta, un sociólogo dando vueltas. Dicen que ahí se asocia a lo que es la intuición y la espiritualidad. Bueno, el blanco, por supuesto, pureza, paz. Y bueno, ¿sí? Los colores del Vaticano, que son violeta y amarillo. No, blanco y amarillo. Creo. Pero también los obispos. Los purpurados. Los purpurados. Sí. El negro, bueno, dolor, desesperación, tristeza, melancolía y un poco elegancia, pero sí que uno se viste de negro cuando quiere ser elegante y da un una clásico. Cierta seguridad y sobriedad, o sea, sí, que por eso se eligió los ingleses. Y es decir, el atuendo clásico del político o del empresario es un traje negro. Claro. El servicio secreto también usa en este, hombres de negro. Sí, son hombres de negro. ¿Vos sabés qué? En general, traje negro. Me acuerdo de la película Los Vengadores, el señor Steve. ¿Te acordás que sí. se andaba con su bombín? Sí, porque la etiqueta es de negro. Es negro. Es negro. Si no te vas a aparecer con un frac rojo. ¿El marrón te gusta? Porque viste que el marrón no. es un color que a muchos no le gusta. Yo tengo una amiga que en Feng Shui le dije a marrón jamás, desterralo de tu placar. Pero hay un señor que se llama Jorge van der Mole, que tiene un temazo que se llama Río Marrón y yo los invito a escuchar. ¿Cómo no? Na, na, na, na, na, na, na, na, no quiero perderte, mujer del río, cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla. Y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no falta un instante de ternura. Para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. When the night has come. ¿Qué pasa con los esquimales? Te cuento, porque viste que él hablaba de los negros y de los colores negros, cómo se usaban, y bueno, hablemos de los blancos. Muy bueno. Sabés que en otros idiomas hay distintas maneras de llamar a los colores y en algunos lugares los colores van tomando las variaciones de la propia experiencia. Me saco esto porque ya me molesta. De las vivencias. Y hay, para los esquimales, por lo menos 30 tipos de tonalidades de blanco que se nombran de distinta manera. Y que es fundamental que a medida que vos vas creciendo los vayas sí. aprendiendo porque da... viven rodeados de blanco. Exacto. Entonces, qué monótono. Y según el color de esa nieve que vos estás describiendo, podés caminar, no podés caminar, podés construir, podés no salir, te tenés que quedar. Entonces la supervivencia depende de que te aprendas bien todas esas variaciones de blancos que ni reconoceríamos nosotros. Pero seguramente tiene que ver con un poco esto que decíamos de la percepción de la longitud de onda como uno, claro. Porque en realidad al estar en ese ambiente probablemente la percepción es mucho más fina. Claro. Que la que tendrías vos, para vos no, che, ¿qué 30? Son todos blancos. ¿Cómo se va acostumbrando el iris cuando vos, por ejemplo, entras a un lugar oscuro? Totalmente. Se te corta la luz y después no ves nada y de repente a los 5 minutos o menos estás viendo mucho más porque se aguza la. Exacto, te adaptaste. Así que supongo que debe ser. Yo lo viví viviendo en Río Gallegos. Ajá. Salí al campo a veces por tema de trabajo. Y tenías que empezar a diferenciar algún blanco en la ruta, por ejemplo, el blanco grisáceo que significaba que estabas dentro de la ruta y no que estabas en la banquina, porque si no te ibas a una zanja. Claro. Eso es complicado, tema. Te ibas igual. Las rutas bueno. pintadas. Las rutas sí, pintadas. Sí. Sí, ¿vos cuando eras chica jugabas algún juego? Yo sí, un montón. ¿Y con colores? A mí, sí, ya me acuerdo de uno. El Tutti Frutti. Está bien, que tenías como... Que una era no, color. ¿Y había otro? ¿De muchos colores? Veo, veo. ¡Ah, el veo, veo! Sí. Bueno, ese servía para mi hija cuando viajábamos. Sí, claro. Para una cosa, ¿qué cosa? ¿Qué preguntamos? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? Claro, claro. Fundamental. O sea, que el color era lo que distinguía por ahí... Sí, y por eso se los hice. Y en la escuela que nos hacían dibujar el círculo cromático, ¿te acordás? Sí. Pintar toda la graduación. La escala, el cromático y el acromático. Claro. Sí, qué interesante. El de que empezamos con el negro y teníamos que terminar en el blanco. Claro. No me acuerdo cuántos pasos eran. Sí. Pero sí, por ahí. Oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo. Y era un laburo bárbaro que tenía que quedar prolijo, se te manchó. Y esto empezaba la historia del color desde Aristóteles, que está dando vuelta a todo este tema, porque ya Aristóteles hablaba de que los colores se conformaban con la mezcla de cuatro colores. ¿De cuatro? Sí. Ajá. Y que era fundamental la incidencia de la luz. Y hablaba como básico lo que era tierra, fuego, agua y cielo. Sí. Que después Leonardo, ya en el siglo XIV... empezó a definir el color como propio de la materia, ¿sí? Perdón, entonces lo otro era como que los colores tenían que ver con los elementos de la naturaleza. Entonces seguía el amarillo, lo seguía para la tierra, el verde para el agua, el azul para el cielo, era como que empezaban a mezclar un poco las teorías. Lo que dice la teoría es que donde hay luz, hay color, ¿sí? Y esto de la percepción a mí me gusta mucho porque... No sé, pero yo siempre de chica iba en el auto a algún viaje y si miraba los árboles y miraba todo y siempre me ponía a pensar, bueno, el color que uno pinta con el color de ese árbol que era ese verde y que... Voy a decir, ¿es verde o es lo que cuando empecé a estudiar un poco y empecé a estudiar física decía, qué loco, ¿por qué es verde? Pero en realidad está absorbiendo otro color para dar el verde. Viste, cuando uno sabe mucho de esas cosas, como que le pierde magia, pero a su vez te agarra otra magia, ¿no? Pero... Claro, por un lado te vuelve una cosa filosófica. ¿Es un color que existe o solo existe porque lo estoy viendo? O son de mentira, o son de mentira o son verdaderos. Claro. Para mí los colores son verdaderos. ¿Seguro? Seguro. Algunos escriben que sí. ¿Vos te acordás? Hay un tema muy lindo que vamos a irnos ahora a la segunda parte del programa con ese tema. Que se llama casualmente True Colors. Ah, sí. Y Cyndi Lauper lo hizo bastante famoso. Y fue tomado por la comunidad gay como una como una bandera. Claro. ¿El tema o la poesía? No, el tema. La poesía del tema que después vamos a escucharlo y después la contamos un poquito. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, a beautiful, ooh, like a rainbow. Meses, 365 días.

deliciosa. Claro. O... Ah, claro. Sin quererlo hizo la conjunción de manzana y color. Muy pero bien, esto es un invitado de lujo. No cobro nada. Estábamos diciendo que el tema este es True Colors, que pusimos la versión de Phil Collins, fue el tema que acompañó una campaña muy importante de derechos humanos en Estados Unidos. Así que bueno, por eso lo pusimos. Pero hablando de música y color, uh-huh. Vimos que encontramos algunas cosas que tenían mucho que ver. Y dice que los músicos aprovecharon el lenguaje colorista para traducir sus conceptos abstractos. Por ejemplo, el color, croma, para los griegos, es una palabra que se utiliza como equivalente de el timbre. Claro. El adjetivo brillante, que es una cualidad indiscutible del color como uh-huh. tal, es empleado para los músicos en el sentido de nitidez, ¿no? Del sonido. Mm. Del incluso sonido. Hay pianos que se dicen si piano de sonido brillante, si es sonido opaco. Sí, sí. A la inversa, algunos términos como tono y armonías fueron al revés. Prestados. La música se los prestó a la pintura color, claro, o al color. Pintura. Y la cosa cromática se usa para bueno, cuando ahí se los hacen... dejo a ustedes, la diatónica, la... Tanto no vamos a explicar, pero digamos, cuando se hace una subida o una bajada por semitonos, se dice que se hace una subida cromática claro, o una bajada cromática. Claro. Yo no entiendo sí, sí. mucho de algunas cosas de música, pero dice que no, la escala tampoco. Cromática... está en medio de la diatónica y la enarmónica. Así el color está entre el blanco y el negro. Eso tiene que ver un poco por cómo se separan tonos y semitonos y sobre bueno, todo las... Y las notas blancas, negras. Claro. Hay una... Bueno, ¿sabes que hay algo? Ahí ya la cambiamos. Corchea. ¿No? Hay algo, y te voy a dar un pie bárbaro vale. para tu tema que es el cine, sí. como gran tema. Hay algo que se llama sinestesia. Sí. ¿Sabes qué es? No me acuerdo. Pero sabía, es un trastorno neurológico que hace que la estimulación de un sentido, como el oído, por ejemplo, al escuchar música, provoque percepciones en otros sentidos automáticamente. Uh-huh. O sea, no y hay una película luz, que claro. yo no la vi, que se llama El Solista. Es buenísima. Del año 2009. Uh-huh. Contala. No, no me la acuerdo. Bueno, solo que era que un él... una violonchelista, ¿no? Uh-huh. O uno, no sé si era... en el que esta interacción, que creo que sufría de sinestesia, claro. y tenía que ver un poco con esta interacción de la música, cómo le hacía... imaginar imaginar colores. Sí, sí, sí. Bueno, hay una corriente de cine impresionista, porque a mí me gusta, más allá de la... Hablábamos antes de comenzar el programa, mientras lo preparábamos, de las películas que hacen referencia a colores, el color púrpura, etcétera, el color del dinero, Moulin Rouge, Blanc, Bleu Rouge, la trilogía de Kieslowski. Pero a mí me llamó mucho la atención y siempre me interesó mucho el tema de interacción del color técnicamente en el cine, cómo se incorporó al cine. Y hay una primero que, obviamente, como todos saben, por un problema técnico, las primeras impresiones fotográficas y de movimiento fueron en blanco y negro, porque solamente se podía emulsionar, se podía impresionar a una cámara con el contraste, o sea, con el blanco, el negro y el gris. Claro. Eso lo suplían al principio, por ejemplo, Méliès, el primer gran genio, uno de los primeros grandes genios del cine, pintando manualmente el celuloide, sí. Ajá. Había claro. un montón de señoras que trabajaban pintando. Eso se ve, sí, eso no se ve en la película de Hugo. Sí, sí, el mundo de Hugo. Ahí se ve, se pintaban individualmente las películas. También se hizo en algún momento en Hollywood, creo que Edison lo hacía. Ajá. Y el color aparece allá por la década del 20, se patentó. El color, pero era muy caro y no se podía incorporar industrialmente. Y hay películas mudas que tienen. ¿Eso quién lo pequeños... patentó? ¿Kodak o algo? Eso no, no, nada que ver. No, no me acuerdo quién lo patentó. No fue ni Lumière ni. No, fue otra empresa que no me acuerdo cuál okay. fue. Y después sí, Kodak tomó uh-huh. la patente cuando se industrializó el Technicolor. Claro, te iba a decir eso, no me acuerdo. Es en Technicolor. Y curiosamente, es muy técnico lo que voy a decir, pero es interesante. El Technicolor no era que se filmaba en color, sino que se filmaba con tres cámaras, estoy hablando de la década del 30, incluso Lo que el viento se llevó, que fue la primera gran película, digamos, exitosa en color, porque una de las primeras fue El jardín de Alá, ya por el año 30. Con Marlene Dietrich. Sí. Y después estuvo Robin Hood, por ejemplo, con Errol Flynn. Esa fue en color, pero la primera gran película en color fue Lo que el viento se llevó, y que fue carísima. Y ahí se filmaba con tres lentes que absorbían cada uno de los tres colores primarios. Se sacaban tres negativos en blanco y negro y después se combinaba y se sacaba un positivado en color. O sea, era carísimo. Era carísimo, pero eso trajo una ventaja, que fue que cuando se volvió a copiar en el último tiempo y hacer una reconstrucción de la película, se sacó una copia campeón, que es la que se llama la copia original, sacada de esas tres películas. Por eso las copias que se ven de Lo que el viento se llevó son increíblemente buenas. Ah, mira vos. Por esa razón, porque se sacó de un negativo de color. Pero más allá de lo técnico, como todos los avances técnicos en el cine, el color fue despreciado por los artistas del cine. Nunca quisieron filmar en color. Incluso hasta muy entrada la década del 50 y 60, el cine europeo, no era por razones económicas. Al principio era por razones económicas porque era muy caro, pero después era también por razones estéticas. Porque el tema de la luz y la sombra con los negros y blancos es como algo era de muy mucho apto, valor, claro, el expresionismo es alemán. Como, claro, y aparte yo creo que tiene que ver con la fotografía, sino con la composición, claro, ¿no? Claro, y el primero que lo incorporó en forma estética fueron las corrientes impresionistas, como Agnès Varda en el cine francés, que hizo una película que se llama La felicidad, que tiene el color tiene una importancia fundamental en el estado de ánimo de la protagonista. Uh-huh. Y otra que fue increíble, que es un director muy controvertido, que era Michelangelo Antonioni. Uh-huh. Y hace una película que se llama El desierto rojo. Es su primera película en color. Bueno. Trabaja obviamente Mónica Vitti, que era su mujer y su actriz fetiche, y también trabaja su musa inspiradora, Marcello Mastroianni, y es una película que muestra el mundo industrial de Milán y la revolución industrial, una de esas películas muy reflexivas, un tanto plomo para algunos, pero eran muy reflexivas y muy psicológicas, y utiliza el color en sentido estético muchísimo. Uh-huh. Por eso me llama mucho la atención cómo los artistas del cine empezaron a trabajar con el color. Bueno, y en el caso de Kieslowski, el azul, el blanco y el rojo, que son los tres colores de la bandera francesa y las tres consignas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, él elige la libertad, elige el bleu, el azul. Y hace toda una parábola sobre la libertad y el amor. Claro, que es la pérdida de una, la pérdida de un ser querido, y cómo el amor, cómo la mujer se libera del amor y vuelve a recuperar el amor, claro, y que es una prisión, pero es una prisión deseada, ¿no? Pero es muy interesante por cómo usó la libertad para eso. Después Blanc lo usó para la fraternidad. Ajá. Y hay todo un tema con lo de Polonia, y porque está parte es una relación entre un polaco y una francesa y cómo, uh-huh, se rompe esa relación y demás. Y el rouge vendría a ser la igualdad. Pero, o a lo mejor, que es la última, uh-huh, que trabaja Irene Jacob, y ahí aparece un personaje que es un juez, que es Jean-Louis Trintignant. Cómo actúa la justicia y cómo interactúa con también con la libertad, ¿no? Uh-huh. La libertad está presente en todas, pero por ahí los colores los usa en función expresiva, pero más en un tema ideológico de la película. El gorro frigio es rojo, ¿no? Sí. Yo los voy a cortar así un poquito, están hablando de tantos colores. Bien, les voy a hacer escuchar algo lindo, van a ver. Creo que les va a gustar, A ver. dream that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere. Y hasta el operador vino a decir que el tema era bueno, así que no me pueden decir nada. No, una maravilla. Y esta versión con ukelele. Israel Kamakawiwo. Somewhere Over the Rainbow, hermoso tema. Que debe ser un hawaiano. Sí, sí, un chico muy gordo, bueno, que, era, que falleció. Sí, sí. Con su ukelele, hermoso, sí, sí. Hermoso. Y esto, y a ver, Rainbow. Rainbow. ¿Qué es Rainbow? Rainbow, el arcoíris. Y si hablamos de arcoíris, y tenemos que hablar si hablamos de colores. Además de del grupo Arcoíris, ahora me acordé. Sí. Que son todas las. Bueno, y hay un hay una leyenda que al final del arcoíris hay un tesoro. Hay un tesoro. Yo hasta ahora no encontré. El arcoíris en realidad tiene todos los colores del espectro. ¿Y por qué Iris? Porque Iris era una la mensajera de los dioses, ¿no? Que descendía entre los hombres agitando multicolores. Y esto tiene que ver también con el famoso prisma de Newton, que demostró la descomposición espectral de los colores. Sí, a mí me que no tenía el añil, decían que hay un color que no tiene. Claro, un color que no había, que no pero está. Yo viste, dicen prisma de Newton y yo me acuerdo de que de Dark Side of the Moon. Sí, totalmente. Pobre siempre Newton. Siempre pasa lo mismo. Sí, sí, obvio. A Newton lo tenemos bastante presente, porque pero... el día también hablamos de Newton con la manzana y ahora, bueno. A mí me trae un mal recuerdo porque casi me bochan en física. Te bochan. No. Nunca entendí los anillos de Newton, pero bueno. Pero bueno, pero Newton, viste. Bueno, y además todo esto multicolor se ha tomado como símbolo de varias cosas, como la comunidad gay, claro. Como también los pueblos originarios tienen también. Tienen todo este tema una de los colores en su bandera. Es verdad, es verdad. Bueno, me encantó esto, ¿no? Y bueno, qué sé yo, te cuento algo para hacer. Dale, contanos qué vamos a hacer, pues así después así seguimos después hablando de cine, hablando. Porque está tan interesante. Aparte, tenemos una muestra en el Museo del Cine que es permanente y que por eso... que estaba Pablo, quería recordarlas, que es en el Museo Ducros Hicken, sí. Que continuamente hay algo para ver y hay toda una obra que donó su viuda, y entonces es una colección, por ahí vos tenés más, sí, data, sí, más sí, importante. Sí. El museo queda en Cafarena 49 y esta colección tan completa en especial va a estar hasta fin de año, 31 de diciembre. Pegadito a Lucina del Arte. Sí. Enfrente del Obrero. Ajá. Bien. GPS, bueno, viene con GPS. Buen dato. La entrada general, $2, o sea que es prácticamente gratis. Los miércoles es gratis directamente y pueden ir lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18 y sábados y domingos de 10 a 19. Y la semana pasada contamos que había sido declarado de Patrimonio de la Humanidad el fileteado. Ah, sí. Y entonces quería contarles que va a haber... Hay actividades en el bar del filete del Museo de la Ciudad, Defensa 223, que hay actividades que van desde el teatro, clases de tango, clases de baile, montones de actividades gratuitas que pueden llamar al 4331-9855 y al 4442-2123 o buscar en museodelaciudad.buenosaires.gov.ar y encontrar un montón de actividades, o poner bar del filete, es un lugar encantador con todo el, digamos, el contexto del fileteado, y ahí van a encontrar un montón de actividades. Ahí lo que decía Pablo es que estábamos viendo y en realidad hay un montón de películas. Muchísimas. En las que el color, sí, digamos, tiene que ver, ¿no? Su impronta. Sí, sí, vos habías nombrado algunas, sí, yo también. Sí, yo nombro algunas así para, bueno, La Rosa Púrpura del Cairo. Uy, cierto. Qué peliculón, ¿eh? Sí, yo sí, la volví a ver. Bueno, Moulin Rouge, uh-huh. Que no sé por qué, bueno, el molino era rojo. El rojo sí, se asocia bastante basado, a lo que es y la prostitución, porque yo me acuerdo que en Ámsterdam, la zona roja es roja porque cuando bajaban del puerto los marineros, eso había unas lucecitas rojas y eran las chicas que los atraían. El Moulin Rouge también me trae la referencia del Rouge, que el rojo es fundamental en el Rouge, en la pintura de labios. Claro, que además pintura de labios se le dice Rouge. No, y el sexo y todo, la pasión. Y referente a esa maravillosa película de Baz Luhrmann, que para mí siempre me recuerdo una anécdota, que el Robert Wise, que fue montajista del Ciudadano de Orson Welles, y además tenía que nombrar a Orson Welles, el señor Pablo Goldberg, que es fanático de Orson Welles. No pasa un día sin que no. Estamos en el centenario. Sepan que en la casa tiene un altar. Sí, centenario de su nacimiento. Vamos a hacer un programa de y 30 años de su muerte. Centenario de su nacimiento, ¿no? Y 30 años de su muerte, sí. Murió a los casi 70 años. Pero me refería a que Robert Wise, además de ser montajista del Ciudadano, él dirigió Amor sin Barreras, West Side Story. Ah, mirá. Y era viejito ya cuando se estrenó Moulin Rouge. Cuando salió el director de la premiere, le dijo: felicitaciones, muchachos, has revolucionado el musical. Wow. Y es cierto, porque es una película que por primera vez no usa música original, usa cover. Y en esa película está presente Mariano Mores, porque el tango de Roxanne, que es justamente una historia de un argentino que es cataléptico, tiene, ¿cómo se llama los tipos que se quedan dormidos de golpe? Narcolepsia, es un argentino que está en un cabaret, hay todo un número extraordinario de ballet, está basado en una adaptación que hizo, no me acuerdo el nombre del muchacho que hizo la música de Gatica, y que adaptó la milonga tanguera, claro, la milonga tanguera de Mariano Mores. Y esa adaptación se usó para como un mix dentro del tango de Roxanne. Ah, mira qué interesante. Y figura en los créditos. Es muy curioso porque dice basado en tanguera de Marianito Mores. ¿En serio? Sí, si lo ves. Bueno, es maravilloso. El color rojo ahí está presente todo el tiempo en la película. En la ropa de satín. Puede ser Iván. Nicole Kidman. Wisgorod, sí, exacto. Iván Wisgorod, gracias. Mira vos. Es un muchacho muy joven, cuando lo llamó Fabio para hacer la música gótica, que me parece una creación increíble, igual que la película, ¿no? Uh-huh. Pero, ese dato de color. ¿Qué director, Fabio? Dato de color. Es interesante lo que dijiste, porque muchas veces usar color se usa como un adjetivo, ¿no? Sí. Como para decir algo de lo que se está diciendo. Un dato de color, aportó color a la obra, le puso color al ambiente, y en verdad está diciendo... Llena de color la vida. Sí, bueno, y en el cine los directores de fotografía son absolutos obsesos por el color. Uh-huh. Es decir, las temperaturas de color que usan para cada toma, para cada ambiente, para cómo combinan con el vestuarista, cómo combinan, es impresionante el valor en películas de valor artístico, ¿no? Yo no me quiero quedar sin pasar este tema, ¿eh? Bueno, así que vamos a pasar un tema de Pablo Milanés, que casualmente se llama lo que estamos haciendo acá, Hablemos de Colores. Comienzo de nuestro hermoso amor, blanco como el destino que te di, negro como los signos que favorecen, ser blanco de los besos que merecí, como el azote de nuestro siglo, amén. Negro como el disparo que me mató. Blanco como la noche que acabará. Negro cual mi bandera para... Cerveza artesanal Furtiva. Intensa y natural. Tómala con amigos, Pedilo en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. ¿El tulipán negro? El tulipán negro, me acordé. ¿El tulipán negro? Sí. Alain Delon. Era una versión adaptada de lo que sería El Zorro. Claro. Una versión europea. Claro. Pareció maravillosa esa película. Sí. Yo la vi cuando era chico y me encantó. Viste que ahora, también hablando de lo que se colorea de otra manera películas viejas, porque podés ver series viejas coloreadas. El Zorro es una de esas que las colore... No, fue originalmente en color, ¿eh? Ah, fue originalmente. Sí, lo que pasa es que nosotros no la veíamos en color. Que bueno, sí... ¿No se acuerdan que la televisión blanca, color vino en 78, era hubo dos antes conflictos. Del Mundial, ¿no? Sí. Claro. Antes del Mundial. Lo que pasa es que no lo vimos nosotros en color el Mundial. Se no, vio afuera. Afuera en color. Teníamos nosotros que pagar no. para ir a unos cines donde nos pasaban un color horrible. ¿Se acuerdan las telecolor? Las sí. primeras sí, eran unas. Las Grundig. La televisión color. Bueno, hay dos temas con el color. Uno, hubo una época cuando apareció la era digital, digamos, que empezaron a colorear películas clásicas y fue un espanto porque colorearon Casablanca. ¿Cómo vas a colorear Casablanca cuando Casablanca los contrastes, el blanco y el negro? Y hay otro tema con el color, hubo un conflicto casi político porque... lo que hablábamos antes del Technicolor no era válido para el Eastman Color, que es el que se aplicó para en forma muy industrial cuando se generalizó el color en la década del 60 y 70. Se usaba el Eastman Color y se positivaba directamente en color. Ajá. Entonces, en la década del 80, muchas copias, antes que apareciera la digitalización del video digital y demás, muchas copias empezaron a malograr. Y se veía, no sé si recuerdan ustedes cuando iban al cine del barrio, que se veía todo verde, o sea, se veía muy mal el color. Sí. Era porque se malograban las copias. Ah, y por eso muchos directores como Spielberg o Scorsese empezaron un movimiento de protesta para que las compañías empezaran a proteger las copias. Y por eso Toro Salvaje se hizo en blanco y negro de Scorsese. Esa fue una de las causas por las cuales Toro Salvaje. ¿En señal de protesta? Casi en una señal manifestación, de protesta creo. Para que la industria, porque imagínate, era una película de Oscar y de mucho presupuesto, porque lo iba a hacer en blanco y en color, si la podía hacer. ¿Por qué le iba a hacer en blanco y negro? Estas películas, viste que hay Sin City, creo que es una que son en blanco y negro, pero que aparecen cosas en color que combinan los labios rojos. Sí, siempre me acuerdo de una película de Coppola hermosa, que es Rumblefish, no me acuerdo el nombre en español, era no me acuerdo, y que trabajaba, una de las primeras películas que trabajó el sobrino de él, Nicolas Cage, y estaba Matt Dillon y demás, que es toda en blanco y negro, pero aparece una pecera y los peces son de color, y es una cosa muy original para la década del 80, ¿no? Claro. Y siempre se jugó así con el color. ¿Es Woody la Allen, ley de la calle? La ley de la calle, es gracias. ¿Qué asistente? Tengo un asistente soy, Gracias, Google. Estoy preguntando ahí al operador si estamos bien de hora. Estamos. ¿Una hora nos dice? Una hora más tenemos una que hora hablar. Más. Bueno, no, tenemos un minuto. Bueno, nada. Lo vamos a tener a Pablo seguido, ¿eh? Sí, sí. Acá en vivo, compromiso, Pablo. No, ahora que hay cámara, yo. mi deseo de trascendencia me obliga. Cada tanto va a venir a charlar. No solo habla de cine, habla de otras cosas también y está bueno porque, bueno, nada. Hacemos un placer. Nos divertimos. Buena química tenemos acá con sí, el señor. Sí, yo lo hago de asistente. Sí, prometo traer mi tablet también. No me funciona. Así que bueno nada. Esta semana de color y calor va terminando. Nos vamos a ir, vendremos la próxima. Vendremos la próxima. Con una gran sonrisa, calculo. Y con invitado también. Y con invitados, así que gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Gracias a Alejandro. Y ahí apareció Gus. Llegó Gus. Hola, gracias. En el final, a llevar los créditos del final. Y para el final vamos a poner... ¿Vos querías leer algo? No, pero por ahí lo pongo en la página. Dale, no sé dale. Si ¿Llego a leer algo? Sí, me dicen. Bien, bueno, gracias. Eso es tener. Así que vamos a leer algo que nos mandó María, colorida. La productora que siempre está ahí al pie del cañón. Y bueno, como nos vamos a ir con eso, nos despedimos y gracias por acompañarnos. Gracias, adiós. María. Bueno, gracias, Pablo. Es un texto de Galeano, el final de un texto de Galeano que se llama La Casa de las Palabras. Y dice así: en la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón, amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo, lacre, rojo, rojo vivo. Eduardo Galeano. Hasta el viernes próximo. Hasta el viernes que viene. Chau. Gracias, Andrew.